rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Estamos arrancando una emisión especial del Enredando las Mañanas de viernes, que debería ser desde FM La Caterva, como todos los viernes desde hace 2 años, pero que hoy será entre todos, un poco como es este Enredando las Mañanas, con audios de buena parte de las radios que hacemos en Enredando las Mañanas. Te vas a cruzar de aquí hasta las 12 con noticias que son de la misma agenda que manejamos como medios comunitarios, alternativos y populares, que hoy, supliendo vacaciones de Antonella y apuros de Julián, que habitualmente te acompañan los viernes, haremos entre todos, como es el Enredando. Y arrancamos la mañana con música, como siempre, y sí, como es viernes, y como debiera ser desde La Caterva, como castigo, no vamos a arrancar con cumbia. Enjoy your love, brother, and see what you found. But I guarantee you that it ain't muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes... que en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tienen cortinas. Listo, somos del mismo equipo, por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está, ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hace algunos días, como ya nos estamos mal acostumbrando, las redes sociales y las organizaciones sociales comenzaron a circular la foto de una chica, Melina Santomé, de 24 años, que había desaparecido. Bueno, finalmente, por suerte, apareció, es del barrio de San Nicolás, en la ciudad de Buenos Aires, apareció en Retiro, y a propósito de por suerte su aparición, y para abordar la problemática de la trata de personas en general, la gente de Chivarracas dialogó con Margarita Meira, de Madres de Víctimas de Trata. Bueno, Margarita, en primer lugar, ¿qué se sabe hasta el momento? Lo más importante es que apareció Melina. ¿Cómo fue el recorrido desde el primer momento en que vos te enteraste hasta que finalmente apareció? Bueno, los amigos de Melina y la mamá me llamaron el jueves a la noche y me dijeron que estaban desesperados, que le dieron el teléfono nuestro. Y le digo, vénganse para acá, porque no se puede esto hablar por teléfono. Vengan y organizamos, bueno, un equipo de amigos impecable, porque se jugaron en la búsqueda de Melina. Nosotros le explicamos que para nosotros esto es trata, si es una chica que nunca se va de la casa, que no tuvo problema, esto es trata. Bueno, y nos pusimos al pie, fuimos a la comisaría, yo llamé a la Protec, hicimos todos los pasos que tenemos que hacer. El abogado de la institución dijo, vayan a la fiscalía, esto ya era el viernes, vayan a la fiscalía y quieran hablar con el fiscal a ver qué medidas tomó, si vio cámaras, si vio todo, si entró en el Facebook, porque en el Facebook había cosas terribles, de los contactos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hablar con el fiscal. Nos fuimos el viernes a la noche a la comisaría y la comisaría tercera dijo que el fiscal hasta el lunes no nos va a atender. Entonces hicimos una presión, le dijimos que nos tiene que atender porque si no va a tener muchos problemas, vamos a llamar a los medios y ya estábamos llamando a los medios igual. Y bueno, entonces nos citó para el sábado al mediodía. Bueno, ya fue un logro que nos atienda un fiscal un sábado. Y bueno, nosotros seguimos presionando, los pibes buscándola por todos lados. El sábado a la mañana vino la mamá a hablar con nosotros. También no nos conocían, como todo, entran en los Facebook y miraron nuestra historia. Bueno, ahí vinieron más, la mamá vino ya tranquila, confiada. Y le dijimos, esto es trata, no hay otra explicación. Y bueno, con la presión, porque los amigos rodearon la villa, rodearon y se querían meter adentro, nosotros queríamos primero hablar con el fiscal, y bueno, cuando estuvimos hablando con el fiscal, el padrastro aparentemente estaba pegando fotos de ella en Retiro, y según él, un policía se lo entregó. Es cosa muy rara, es muy rara, esto no sé, debe ser un policía que no es legal, por ahí tiene uniformes robado, no sé, no es la actitud de un policía de entregar a una chica que está secuestrada, lo tiene que llevar a la fiscalía, tiene que hacer una denuncia, tiene que tomar declaraciones. Bueno, es muy raro lo que pasó, pero el padrastro no quiso hablar, estuvo muy asustado, se fue. Melina estuvo con una crisis muy grave, pero muy grande, que estuvo varios medios y nadie se animó a hacerle una nota de lo grave que estaba Melina. Bueno, la mamá se lo llevó, que ella se comprometió, pues nosotros le dijimos llevarlo al hospital, que lo vea. Dijo, no, yo tengo ginecóloga amiga, tengo psicólogo, lo voy a hacer atender. Bueno, por suerte la mamá pudo asistirla. Y quedamos en que esta noche vendría a hablar con nosotros para contarnos bien la historia, porque cada chica que aparece, que se escapa o que rescatamos, nos cuentan. Entonces uno va sumando también qué es lo que pasa y poder informar a la sociedad que las chicas se cuiden, que no anden solas, que no anden solas. Margarita, por supuesto que Melina podrá andar cuando esté más tranquila, pero ¿cómo fue la situación en el momento en que se encontrada y qué es lo que se supo, al menos en ese momento? ¿Cómo estaba ella? ¿Llegó a decir si vio algo? Por lo que vimos nosotros, tenía mucho miedo, no quería hablar. Y estaba en un solo grito, pero era los gritos de llanto, era como si lo estaban matando. Entonces, una chica que está con un novio o con una amiga no se pone así cuando se la encuentra o cuando... Para nosotros estuvo muy mal, no quiso hablar, estuvo muy asustada. Yo lo único que le tengo que decir si ella volvería a andar por esos lugares, me dijo jamás, esto es muy grave. Y bueno, lloraba mucho y no era momento de torturarla en que cuente qué pasó. Dijimos no, para que nos cuente el tiempo, aparte yo supongo que esto va a ir a un juzgado federal y lo van a citar, hasta donde quiera hablar, porque está asustada. Y si uno está asustada, algo muy feo ahí atrás. ¿Cómo fue el momento en que ella desapareció? ¿Ella había hablado con el novio, es decir, estaba buscando trabajo? Sí, el novio está con parciales, está en la facultad. Entonces, ella dice que cuando él está con parciales, ella a veces va a la casa de la amiga, se quedaba en negro en la casa de la abuela, por ahí. Y el lunes ella se bañó y le dijo que se iba a ver un trabajo en un call center, que justo estaba sin trabajo porque el call center, yo no sabía que le toma por 3 meses nada más. Se fue a ver un trabajo y el novio, bueno, se quedó tranquilo, estaba con sus parciales. El lunes ella no vino a dormir y le habían robado el celular, estaba sin celular ella. Bueno, él se quedó tranquilo, dijo, bueno, no va a venir esta mañana. Y el martes a la noche que no vino, ya se preocupó, el miércoles a la mañana le llamó a la madre y la madre le dijo, no, vamos a hacer la denuncia, ¿no? Porque no es una chica de desaparecer, siempre llama, no tenía celular, pero si estaban acá con una amiga, ellos llamaron a todas las amigas, a todos los amigos, conocidos, parientes. Melina no estaba en ningún lado, entonces no había otro pensamiento que pensar que estaba secuestrada, que estaba desaparecida. Margarita, vos contabas que están con otro caso también muy grave que todavía no se ha resuelto. ¿Nos querés contar para que lo podamos difundir? Sí, tenemos, estaba el caso de Laila, que ya por suerte también se escapa o la liberan por la presión. El caso de Norma, que la secuestraron de acá del Valle de Paraguay, en Burucuyá, Brasil y Salta. Está el caso de Nora Soledad, una nena de 15 años, que estuvo desaparecida hace 3 meses. La tuvieron en un lugar que ella no sabe dónde, la tuvieron un mes, de ahí la llevaron a Santa Fe un mes y la trajeron un mes a la 1114. La tenían ofreciendo también y prostituyéndola, por supuesto. Y estaba siendo prostituida en la esquina, en una calle en Caballito. O sea, a la vista de la policía, de todo, buscada por nosotros, por la madre, todo, estaba ahí. Y una semana antes de escaparse, manda un mensaje diciendo que estaba secuestrada con varias chicas, pero que no hiciéramos la denuncia porque ella se quería escapar y quería salir viva. Bueno, por supuesto, eso estaba en la justicia. El fiscal no hizo nada, no hizo nada cuando desde su celular le llamaba a la mamá y le decía que estaba bien. Un fiscal no puede creer que está bien, tiene que investigar. Bueno, después manda otro mensaje que por favor no llame a la policía, pero que ella se iba a escapar. Bueno, el 3 de noviembre se escapó. Se escapó en condiciones lamentables, según la mamá me llama. Y bueno, perdí el contacto. Me llamó el día 3, perdí el contacto con la mamá, no me pude comunicar más. Ella me dijo que vivía en la villa. No, no es una villa, es una casa humilde. Ella, como es paraguaya, no sabe que es una villa, ¿no? Bueno, dijo, era villa. Y yo no le tomé los datos, la dirección, porque a una villa tenés que entrar con alguien primero para conocer la casa. No le tomé los datos, eso fue un error grave. Perdí el contacto. Desde el día 3 de noviembre perdí el contacto hasta el día 8 que me llamó. Me dice que la policía le había secuestrado el celular y por eso no me pudo llamar. Y que Nora estaba muy mal. Estaba embarazada, estaba quemada, estaba golpeada, estaba con pérdida, vomitaba sangre, y que ella lo llevó al médico, pero le atendió un clínico. O sea, la oficina de rescate no apareció, no existió nunca. Bueno, eso fue una preocupación muy grande, porque yo dije, ¿cómo el fiscal no ordenó que la asistan como corresponde? Bueno. La voy a ver y recién ahí aparece el equipo de rescate. Le digo, ¿a dónde la van a llevar? No, tenemos que evaluar, no tenemos dónde. No, me la llevo a la institución, me la llevo. Y ahí me cuenta que a la noche anterior ella me había llamado, y era un diluvio, me dijo, mirá, Nora está llorando de dolor y la ambulancia no viene. Le digo, llamale a la policía, porque la policía ya sabía el caso. Que te mande la ambulancia o que te lleven ellos. Bueno, se van, a la 1:30 se va al hospital con la nena, a las 2 de la mañana caen los procenetas a secuestrarla nuevamente. Según los vecinos, era un Mercedes-Benz gris, que el mismo que la había secuestrado. Bueno, y justo yo llego ahí y dije, no, acá la sacamos. Entonces la oficina de rescate la lleva en un hogar en La Plata, se habían comprometido que la iban a asistir con un infectólogo, yo le pedí que le vea un infectólogo y un ginecólogo. No, lo llevaron al mismo clínico, el clínico, no, está atendida la chica. Lo llevan al hogar, un hogar abierto. Esto fue un viernes, el sábado, yo la fui a, el sábado fue la mamá a verlo, me dijo que estaba con mucho dolor, que nadie la atendía. El domingo la voy a ver y veo que es un hogar abierto, me agarró el ataque de locura. El lunes, el abogado de la institución me dijo, anda a hablar con el fiscal y pedirle un amparo, que la proteja físicamente y clínicamente. Bueno, fui a hablar con el fiscal, el fiscal se hizo el ofendido, que él no sabía, que creyó que estaba bien. Bueno, ordenó que la pongan, que la protejan. Lo pusieron en un hotel con la mamá y la hermanita, porque el peligro era para la familia. Porque ellos lo secuestraron con el celular, con la llave y con la sube, o sea, tenían todos los datos. Lo secuestraron de la puerta de un shopping en Quilmes. Entonces lo ponen en un hotel, pero este fin de semana largo, me llama la mamá y me dice que vino el consejo de la oficina de rescate y le dijo que se terminó el plazo en el hotel, que si tenía un lugar donde ir. Y pobre mamá en su desesperación dijo, me voy a la casa de un amigo en La Plata. No, y perdón, de ese hogar abierto que lo tuvieron, de ahí secuestraron nuevamente a Dana Pérez y la terminaron matando. Yo le dije al fiscal, no quiero otra Dana, sáquenla de ahí por favor, no te quiero una mansión, pero un lugar seguro. Me dice, pongo un custodio, ahí necesita 50 patrulleros, porque un hogar abierto de casi media manzana, ¿cuántos patrulleros necesita para custodiarla? Estamos todos locos, bueno. La pobre mamá se fue a La Plata en la casa de un amigo. Y ahora tengo que ocuparme de ella, el Estado se tiene que hacer cargo. ¿Cómo se termina el plazo del pago del hotel? Margarita, hay una cuestión que vos decías, llevan bastantes años luchando y organizándose frente a los delitos de trata. ¿Cuántos prostíbulos hay en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál es el escenario? ¿Hay mayor ocupación por parte del Estado o no? Mira, el Estado votó leyes, lo que nosotros veníamos pidiendo hace un año, que es que el delito de trata sea de lesa humanidad, que no prescriba, se votó, por suerte, ya no prescribe, o sea, en cualquier momento que se encuentra un proxeneta con la chica secuestrada, se le puede denunciar. Necesitamos un banco de huellas dactilares para los entierros de NN, eso todavía no está. Abogados querellantes, ya está. Bueno, y la ayuda económica para las madres, para que no esté pasando este caso de Nora. Venimos exigiendo casi, lo dice la ley, pero no se aplica. Yo creo que están muy buenas las leyes, pero necesitamos ahora que se aplique. Que se cierren los prostíbulos, porque la ciudad tiene 1.200 prostíbulos. Y eso está contado por nosotros, yo no sé si lo contamos bien o mal, pero 1.200 mínimo. Entonces, y la trata es trata y droga, son hermanos. En el prostíbulo están las cocinas de droga y las chicas, porque cuando le venden una dosis para el cliente de droga, le venden doble porque también para las chicas. Y el cliente le exige que consuma delante de él porque para eso lo pagó. Entonces también ese es un problema porque las chicas están en adicta. O sea, la hacen adicta porque también les rinde más. Y bueno, ahora necesitamos que se cierren los prostíbulos, como dice la ley. No puede haber un prostíbulo abierto. Que no estamos en contra de la prostitución por su cuenta. Sí, por supuesto que yo digo que ninguna mujer se debe prostituir. Porque el cuerpo no es una máquina que puedes cambiarlo, como dice Alika Kinan. Yo tengo un agujero entre las piernas ya de tantas operaciones. Yo creo que la prostitución no es un trabajo y el Estado tendría que dar trabajo. Pero menos un prostíbulo. Nosotros, si el Estado no cierra los prostíbulos, nosotros los vamos a hacer cerrar. Nos vamos a parar en la puerta hasta que lo cierren. No podemos seguir viviendo este infierno. En este mes nosotros tuvimos 5 casos. Por suerte 4 se escaparon. Nos falta una que ya la tenemos medio ubicada, pero estamos haciendo de Estado nosotros, de policía, de Estado, de sin sueldo. Los prostíbulos no se cierran porque también está involucrado el Estado o la policía. Mira, yo te hablo mi caso personal. Susi estuvo secuestrada en Sampú y en Cocodrilo. Yo por Lorena Martín me enteré que Sampú es de Macri y el Cocodrilo es socio con Macri, que era el jefe de la CID de Raúl Martín. Y si no pueden ver, fue socio de Macri, Raúl Conde, que figura como dueño del champú. Y la cancha de Boca, la cancha de básquet en Boca se llama Raúl Conde. Es lamentable. Entonces, a la vista está que ahora un presidente proxeneta, la verdad que a mí me duele el alma. Más allá de la política, no, esto no es político. Ella tiene trata laboral en su taller de ropa y él trata sexual. O sea, esto es muy grave, es muy grave. Yo creo que menos vamos a poder combatir la trata. Pero ojalá que podamos combatir y ojalá que haya chicos como los amigos de Melina que pongan el pecho y salgan y empecemos a hacer. Ellos se ofrecieron gratuitamente colaborar con nosotros porque se vieron encantados de todos los consejos y todo lo que fuimos haciendo que dio su fruto, ¿no? Pero esto no debe seguir pasando. Por último, con tanta impunidad, con tantas situaciones, ¿cómo se sigue adelante en tu caso y en el caso de las madres? Sí, la verdad, el encuentro de mujeres en Mar del Plata, viene Marceline, que es una chica que estuvo secuestrada en Dulcinea, en Mar del Plata, que es el prostíbulo de Aldo Rico, según dicen. Se comprometió la justicia en vender ese prostíbulo para indemnizarlo a Marceline, porque Marceline se escapa de ahí embarazada, no pudo hacer el aborto, tiene una nena, la regala, la trae, vive muy mal, intentó matarse 2 veces. Y bueno, nosotros dijimos, bueno, ya van a vender y no, cuando fui al encuentro de mujeres, fuimos a cacharlo porque está abierto nuevamente. Dulcinea, Mar del Plata, o sea, claro, es Aldo Rico, Macri, Duhalde, el hijo de Herminio Iglesias, porque Herminio Iglesias se murió hace poco. Es tristísimo gente que maneja un país que esté teniendo chicas secuestradas, ¿no? Es lamentable esto.

estamos aquí también con vos para que nos cuentes sobre, sobre la identificación, ¿no?, de 39 cuerpos de 45 que se encontraron en el cementerio de La Chacarita. Sí, hace un par de meses nos llega la noticia de que habían encontrado en una fosa común el equipo de antropología forense. Habían dado con 45 cuerpos, de los cuales 39 fueron identificados. Eran la mayoría activistas y trabajadores en la zona norte de Buenos Aires, algunos también de zona oeste. En el caso de mis tíos, eran dos, Juan Nicolás Gaitán, que es el que apareció, y Claudio. Y Claudio Benjamín, que los restos fueron identificados a los días, el cuerpo, mejor dicho, porque ellos los secuestran en vísperas del Día del Padre, en la madrugada esa del Día del Padre, y mi tío abuelo, Jorge Anselmo Carrizo, también fue secuestrado. Fue una razia del batallón 601, en donde al comando del camión iba Jorge Bufano, que es conocida como la masacre de Fátima, todo en represalia a la bomba en coordinación federal. En el caso de Claudio Benjamín Gaitán, aparece en un estacionamiento junto con cuatro cuerpos más. Le entregan, fue uno de mis tíos, Pancho, el mayor de ellos, a identificarlo por los dichos de un vecino que le habían llevado el hermano, se lo habían secuestrado y lo había identificado. El cuerpo estaba cosido a balazos, lo velaron a cajón cerrado, un operativo, un despliegue militar en todo el barrio. Lo tuvieron 2-3 horas y dieron la orden de llevarlo al cuerpo, al cajón, al cementerio. Pasó mucho tiempo y bueno, nos llega esta noticia de hace 2 meses de que había aparecido, que habían identificado los restos de Juan Nicolás. Entre los 39 identificados estaba él, pero bueno, este cambio de gobierno, este gobierno que considera los derechos humanos como un curso, lo dijo públicamente Macri, ellos tenían previsto, habían confeccionado el espacio de memoria, verdad y justicia, una forma de integrar a la familia, lo hace partícipe de la confección de baldosas con el nombre y la fecha de desaparición y bueno, y la fecha en que son identificados los restos. Participaron todas las los familiares de las víctimas. Habían decidido que el día 19 sea la colocación de las baldosas en San Martín. Ahora 2-3 semanas atrás aparecieron baldosas en Avellaneda, otras también, sé que en Boedo creo que también había otras, en donde habían sido tachadas, escrito el nombre de... Lo mismo que pasó, lo que apareció en la Mansión Ceré, que era el centro clandestino de detención que tenía Fuerza Aérea, bueno, donde que decía que el 22 se acababa el curso. Teníamos todo previsto para viajar, iba a viajar la hermana mayor de mis tíos, mi tía Vicenta, que es la madre de Manuel, de mi primo que acaba de declarar, de Manuel Garrot. Y bueno, mi tía tiene 85 años, hipertensa, tiene diabetes. Y bueno, teníamos todo organizado, haciendo un gran esfuerzo dentro de su salud ya maltrecha. Y bueno, ahora estamos con la incertidumbre a espera de la comunicación de los familiares para ver si este acto se va a hacer, porque está perdiendo la visualización, o sea, visibilizar el hecho de haber encontrado los cuerpos, de que se sigue resistiendo, de que la consigna no es una consigna vacía de verdad, memoria y justicia, sino que inclusive que va a trascender a las generaciones actuales. Sin duda será tarea de quienes nos sigan en este camino de tratar de individualizar al resto de los compañeros y sobre todo a los más de 350 nietos e hijos de desaparecidos que se siguen buscando. Sí, así es. Bueno, vamos a quedar atentos al desarrollo de esta jornada tan esperada, imagino, por la familia, tan sentida, de alguna forma es un reencuentro, una nueva instancia de poder reencontrarse con la historia, repensarla, resignificar. No es menor el asunto para las familias de identificar y recibir los restos de los familiares detenidos desaparecidos durante tantos años, ¿no? Siempre es simbólico, pero sin duda hace a la historia incluso de las familias completas. Sí, es una cuestión muy arraigada, una cuestión cultural, el tema de... Es como decíamos con mis primos cuando hablábamos, sabíamos que con vida no estaba, pero la perversidad de quienes ejecutaron el golpe cívico, militar, económico, con complicidad de políticos, jueces, el famoso partido judicial, sectores de la iglesia, grupos económicos, muchos dirigentes sindicales. No hay que olvidarse que todo comienza con la AAA. Bueno, es el hecho de que decíamos con mis primos de encontrar, o sea, los restos, es como que recién el luto concluye. Digo, el grado de perversidad de esta gente era el dolor sin tiempo, un dolor atemporal, o sea, porque ellos nunca pensaron que la ciencia evolucione, que a través del ADN se pueden identificar restos. Ellos les bastó con venir y tirarlos en los cementerios, en fosas comunes, en campos, como sucedió en el cementerio de San Vicente, donde se pudo individualizar los restos de Gustavo Papilo Olmedo, de Chilecito. Para ellos, yo creo que fue un golpe duro para los genocidas y sus cómplices. Entonces ahora, como sea, hay que frenar esta avanzada de derechos humanos con sus matices, ¿no? Distintos matices, cosas que se hicieron bien y cosas que se hicieron mal. Sin duda que las familias, los familiares están esperando que alguna vez encontrarse con los restos para concluir el luto. Eso es lo que conversamos con nuestros primos. Ahora, si se va a hacer la colocación de las baldosas, al perder el tinte oficial, los medios no van a acudir y esto se va a empezar a analizábamos que más allá de nuestras ganas, de nuestro empuje, hace ya prácticamente hace 39 años que estamos, se los busca, pensábamos que a la larga van a tratar de empezar a diluir la cosa porque siguen investigando estos hechos que sucedieron desde 1976, inclusive desde antes de la aparición de la AAA, del 73, de Ezeiza para adelante. Yo creo que a la larga va a desembocar en empezar a dilucidar quiénes fueron los cómplices civiles, los cómplices económicos, los cómplices eclesiásticos. Y el pedido de justicia es para toda la vida. No se puede concebir la vida sin justicia. Es un derecho que es innato del ser humano, como respirar, como alimentarse, como vivir dignamente. También el derecho a la justicia, a la reivindicación, sobre todo de gente que sufrió tanto, la destrucción de la familia. Comentábamos con mis primos las etapas duras que les tocó vivir cuando desapareció su padre, de que su madre se tenía que levantar a las 3:30 de la mañana para ir al lugar más cercano de Cruz Roja para conseguirle un tarro de leche porque ellos eran niños. Todas esas cosas te marcan y no hicieron más, no nos han derrotado nunca, porque seguimos firmes. El testimonio de los compañeros que vienen a contarlo, ni más ni menos lo que les pasó. Ahí vi la actitud de varios abogados defensores. Son abogados, sin duda, van a tratar de que su representado, en este caso los acusados, traten de decirlo en una forma vulgar, de zafar de algo. Algunos abogados quisieron hacer entender como que fue un pacto de ponernos de acuerdo en decir todo lo mismo, de relacionar fechas, de nombres, lugares, métodos de tortura, como para que los hechos tengan una consistencia real. Y no saben, esa persona, desde hace, en el caso de mi primo, hace más de 35 años que tenía eso guardado, y hoy se lo pudo exponer públicamente, con todo el dolor del alma, contar las vejaciones que sufrió, porque él fue vejado. Tuvo la valentía, eso fue el dolor más grande para nosotros, enterarnos de eso, de lo que le hicieron estas bestias. Pero bueno, estos abogados tratan de venir y van a intentar desde la teoría de los dos demonios, ya lo intentó la nación y lo van a intentar. Está claro, cuando uno ve el elenco que tiene ahora Macri, sabe muy bien quién es quién y lo que van a buscar. Va a ser tarea de redoblar los esfuerzos, de ajustar nuestras organizaciones, de unirnos más, de que esto no termina hasta que no aparezca el último, hasta que no aparezca el último desaparecido, hasta que no se condene al último responsable, hasta que no aparezca el último nieto y hasta que no deje caer la última lágrima de la última madre que encuentre a su hijo o su abuela que encuentre a su nieto. Yo creo que en la Argentina no va a haber paz. No va a haber paz, la paz que se pregona gratuitamente nos llaman a la unión, a la reflexión. Nosotros siempre creo que una característica de las clases populares y sobre todo tiene que ver mucho esto de tener arraigado también muchos de ellos la religión católica, nos hemos cansado de poner las mejillas, no una, sino las dos, y a veces el cuerpo, pero el pedido de justicia ese no va a cesar nunca, y ojalá algún día la Argentina, una vez juzgado, quienes tienen que ser juzgados y cumplan sus condenas, no con una sed de revancha, sino una sed de justicia. Yo creo que ahí vamos a estar en condiciones de sentarnos a hablar y de mirarnos a la cara a todos los argentinos o quienes deseen que este país tenga un norte, tenga un norte de inclusión, un norte donde se respete al otro, al semejante, como ser humano primero. Y después dejar las diferencias políticas de lado, pero marchando hacia un futuro común, un destino común, que es el destino que creo que soñaron quienes forjaron los destinos de esta nación y sobre todo los que ofrendaron con su vida, sus ideales y su lucha por un mundo mejor. Bueno, Marcelo, muchas gracias por tu testimonio, por esta entrevista. Nosotros también estamos, por supuesto, en esta lucha por la verdad, la memoria y la justicia, y como vos creemos, y estamos dispuestos a no dar ni un paso atrás respecto a los procesos de reivindicación histórica que significan los juicios y fundamentalmente de justicia para todas las víctimas directas e indirectas del terrorismo de Estado, porque todas las personas que habitaron el suelo argentino y no fueron parte de la masacre, de este plan de exterminio sistemático, de alguna manera fueron víctimas, ¿no? Sí. Y entiendo que hemos avanzado en la lucha, en la conquista, por el reconocimiento, también producto de las luchas sociales, políticas, que se llevaron a cabo de los organismos de derechos humanos, las madres, las abuelas, los familiares organizados, que ni un minuto descansaron en el reclamo, en esto que sí. No es venganza, es justicia, es necesidad de justicia para alcanzar la tan lograda paz que nombras. Sí, hay un aspecto también para destacar. Lamentablemente, para analizar política, y no quisiera entrar en un terreno espinoso, lamentablemente yo creo que la forma más sencilla, no por sencilla, no deja de tener un cierto rigor, si quiere, científico, es el contraste. Si uno analiza el juicio histórico a la Junta de Alfonsín y después analiza la ley de obediencia debida y después analiza Menem con el indulto y analiza el gobierno del 2003 para adelante, que tuvo que la valentía y tomó una decisión política, mucho ahora cuestionada, de que fue oportunismo, fue revanchismo, fue para ganar a gente, para que le proporcione votos. Para mí, pensar o concebir una idea de país o eso que está sucediendo desde una perspectiva de un análisis político o un análisis social o lo que fuese, me parece una pobreza intelectual muy grande. Hay que reconocer eso. Yo creo que hay que reconocer la voluntad política de un gobierno, que puede ser de, contrastándolo con nuestra ideología, podemos coincidir o no, pero eso es valorable. Ahora, si los antecesores no movieron un dedo, o movieron hasta donde pudieron o hasta donde quisieron, y el gobierno que viene está diciendo que los derechos humanos es un curro, inclusive se sabe bien que Macri tenía una empresa grande que era Sogma y 8 o 9 empresas chicas, y al final de la dictadura tenía en su haber casi 40 empresas, empezarse a preguntar cómo hicieron para en 7 años prácticamente triplicar la cantidad de empresas, y ahí vamos a entrar también en la parte esa que es donde ellos quieren que no se avancen, que es ver quiénes fueron sus cómplices económicos también, y quiénes le dieron el blindaje judicial para que ellos hoy sean un poder muy grande en la Argentina, un poder que prácticamente, quiérase o no, maneja el país a su gusto y antojo, y cuando tiene el apoyo de las grandes potencias, en este caso de Estados Unidos, con el Fondo Monetario y sus recetas, los destinos de los países de Latinoamérica son bastante dificultosos y bastante difíciles de llevar adelante. Les quería contar algo, compartir acá con la audiencia, de cómo yo voy a cumplir 45 años, o sea, cuando fue el golpe yo tenía 5 años. Yo cumplo años el 28 de diciembre. Mi primo Manuel, el que declaró, vivía a la vuelta de Gendarmería. Nosotros vivíamos a una cuadra más allá de Gendarmería. en un momento, en un, yo creo que lo habrá hecho mi viejo sin, tal vez para descomprimir un poco la situación y para que digan que los gallos ya no eran tan subversivos, sino que estaban un poco institucionalizados. A mi hermano mayor y a mí nos mandaron a Gendarmería Infantil. Nosotros vimos ahí adentro de Gendarmería cosas que la vimos como la ve un niño, pero después, cuando se empezó a hablar de todo lo que había pasado, las cosas esas cobraron un sentido, y de esa experiencia linda de compartir con chicos de esa edad pasó a ser un prácticamente un cuento de terror. Tuve la oportunidad de ingresar a un lugar de dos plantas en donde decía que proyectaban cine. Ahí teníamos prohibido, era la enfermería, funcionaba, y una especie de oficinas hacia el fondo. Y como con los, mis 8 años, en el 79, me decidí investigar. Me mandé ahí para ese edificio y empecé atrás, estaba todo vacío, había sillas así desparramadas, algunos escritorios sueltos. Y al llegar a una sala, en una pieza en el fondo, donde había un baño en la entrada y la pieza, ahí vi una silla con una soga. Una silla, vi, no le di importancia. Después, cuando fui más grande, me fui dando cuenta de todo lo que había pasado. Cargar que hasta prácticamente hace 7 u 8 años atrás haya planos del barrio y la casa de Juan Antonio Gallo, que era el padre Manuel, figura como casa de subversivo, la casa donde vivíamos nosotros, casa de subversivo, posible subversivo, colaborador de subversivo. Y yo no sé que, cómo podemos haber sido subversivos con 8 años, con mi hermano. La otra cosa que les quería contar era cuando pasábamos con mi madre por frente de Gendarmería. Era increíble las barbaridades que le decían. Prácticamente era una vejación en la vía pública. Una vez viniendo con mi abuela, ya que era anciana y tenía dificultades para caminar, se les ocurrió a los señores gendarmes decir que no se podía pasar por frente de Gendarmería. Así que tuvimos que ir a dar vueltas por el campo, hasta que llegara a la casa una hora después, con mi abuela a cuesta. Un montón de cosas que uno las empezó a vivir de grandes y nos hizo asumir este compromiso de... Igual si no nos hubiese pasado a nosotros, yo creo que es la obligación moral de toda persona de bien ayudar a quienes realmente lo necesitan. Porque en la época de la dictadura fueron esas madres que fueron llamadas locas, que al no poder manifestarse pacíficamente y ante la obligación de circular, se pusieron a dar vuelta en la plaza. Así como ellas, creo que un montón de gente silenciosa también colaboró. Es una lucha larga, una etapa muy triste, que uno por ahí, con mis primos siempre conversamos, que pareciera ser un sueño sin fin, que se tiene que acabar, una pesadilla que alguna vez se tiene que acabar. Yo creo que se va a acabar, como te dije, el día que quienes fueron responsables sean castigados y aparezca el último cuerpo. Un sueño que va a trascender a las generaciones, y cuando desde la parte del Estado no se tenga el apoyo, yo creo que ahí vamos a tener que salir a manifestarnos como nos manifestamos siempre. Siempre con las consignas claras, memoria, verdad y justicia, que no son consignas vacías, reitero esto, y sin ánimo de sed o de revancha, sino de justicia. Agradecerles a ustedes por este espacio, felicitarlos por el programa, sobre todo por contener a la gente. Se sale a la calle y se vuelve, es como entrar en una burbuja y volver a la realidad después de haber declarado. Los familiares también sufren mucho, más sufren quienes declaran, y realmente reconforta el alma de ver que hay compañeros afuera con el calor, con el tránsito, con un montón de cosas que están esperando a gente que quizás no conoce. Pero eso es lo que quería destacarle de ustedes, y bueno, y los compañeros que siempre se acercan y y los amigos y alguien que tiene alguna inquietud, que tiene esa vocación de servicio, bueno, yo creo que va a llegar la hora de unirnos entre todos, dejar de lado algunas diferencias en lo político y empezar a construir algo firme que las generaciones venideras puedan seguirlo, porque tenemos un país como para hacer para vivir un poco mejor. Y no puede haber tanta desigualdad, no puede haber hambre, no puede haber tanta pobreza, que era prácticamente los ideales por cuales cayeron los 30.000 y por los que sufrieron los tormentos todos los demás compañeros. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, estaba conversando con nosotros Marcelo Garrot, quien nos estaba contando sobre la identificación del cuerpo de Juan Nicolás Gaetán, un chileciteño que apareció en el cementerio de La Chacarita. Vamos a escuchar una canción y enseguida volvemos. Lo que escuchábamos era Riff 7, una de las formaciones que duró un solo disco de la banda que lideraba Papo, de Riff, en este caso con Vitico, con Moro en la batería y con Huff, joven, pelilargo, Huff en la voz y en la guitarra. Papo se murió desconociendo este disco como parte de Riff, entre otras cosas seguramente por verse opacado por el laburo de Huff, que está ahora mismo haciendo una gira por allí. No es que se fue de gira, no se murió, es una metáfora horrible la de se fue de gira. Este está de gira en serio y está haciendo un homenaje al Riff 7, a ese disco tan interesante de finales de la década de los 80, del año 87. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. La Fundación Rosa Luxemburgo, que viene trabajando en Argentina hace mucho, en realidad no tenía una filial aquí, una oficina aquí, como quieran llamarle. Bueno, lo cierto es que ahora sí la tiene, y para inaugurarla hicieron un gran evento para charlar sobre cuestiones vinculadas a los derechos humanos, el Hotel Castelar. De allí vamos a escuchar audios que nos aporta la gente de la colectiva. Hoy vamos a compartirlos de lo que ocurrió el miércoles. El que se sumó el miércoles fue el periodista uruguayo e investigador Raúl Civechi. Bueno, el título con el cual se los convocó era extensísimo. Es más, no tengo ni siquiera para reproducirlo, no sé si lo tenés allí. De todas maneras lo acotaron. Los dos, tanto Rita como Raúl, decidieron acotarlo y tomar una parte de aquello. ¿Cuál parte decidió tomar en el caso de Raúl Civechi? La parte de los gobiernos progresistas, reflexionar sobre los gobiernos progresistas. De entrada, de movida, aclaró que no iba a hablar desde los gobiernos progresistas, no iba a hablar desde las instituciones, sino que iba a aportar una mirada desde abajo, desde los pueblos, desde los que luchan, desde los que se organizan. Bueno, hizo una suerte de planteo inicial, un raconto, partiendo desde 1989. Es decir, como de alguna manera un origen de las luchas que luego, de alguna forma, terminan, derivan en los gobiernos progresistas del Cono Sur. Y en 1989, ¿por qué? Porque en febrero, todos recordemos, fue el Caracazo. Para él es el momento inicial. Luego señaló otras luchas que también conocemos, como por ejemplo las que se dieron entre 1997 y 2002 aquí en Argentina, la lucha, las dos guerras del gas, la guerra por el agua en Bolivia, las luchas en Ecuador. En fin, fue marcando algunos de los instantes que conocemos de Latinoamérica y cómo estos gobiernos progresistas capitalizan ese instante, ese momento de lucha, y se montan sobre él. Y no estamos usando capitalizar en forma antojadiza, uh-huh. Sino que realmente es de alguna manera lo que han hecho y es por lo menos a donde apunta Sivecci. Luego de eso empezó a marcar algunos momentos de estos mismos gobiernos progresistas en los cuales el mismo pueblo le marca la cancha nuevamente. Para la Argentina, por ejemplo, eso podría haber sucedido, y lo dice con mucha humildad, ¿no? Podría haber sucedido, tira la pregunta, en 2010, diciembre del 2010, con los incidentes del Indoamericano. En Brasil, para él es muy claro, el momento bisagra se produce en junio de 2013, hechos que ya hemos conversado justamente con sus urbanistas en el aire, ¿no? En junio del 2013, toda esa movida gigantesca que hubo en Brasil con millones de personas en la calle. La marcha del Tipnis en Bolivia, por ejemplo, las marchas que hemos también relatado desde aquí y con quienes hemos estado comunicados en Ecuador, todos esos fueron momentos que para Sivecci ya marcaban señalaban, el pueblo señalaba los límites de aquellas políticas progresistas. Allí se mete Sivecci con un aspecto que por lo menos nosotros no lo habíamos observado hasta ahora. Vamos a eso. Brevemente, desde este lugar, ¿qué pienso que fueron los gobiernos progresistas? Pienso que fueron muchas cosas, pero una que quiero destacar ahora, que la caída al fin del gobierno de los K y la operación Lavallato en Brasil están develando claramente. Fue una pugna de un sector encaramado en la lucha social y en la izquierda política para buscar sus propios intereses. Son los lobos de Wall Street, porque lo más parecido que yo encuentro a la actitud de algunos dirigentes petistas, no solo del PT, es aquella película, no sé si la recuerdan, de Martin Scorsese explicando la crisis de 2008, los lobos de Wall Street. Llegan y a manos llenas se roban todo lo que pueden porque buscan insertarse en la lógica del sistema. No son propietarios de medios de producción, ¿verdad? Como la vieja burguesía, sino que buscan crear sus medios de producción a través de lo que podría ser, y que me perdone San Marx, una suerte de nueva acumulación originaria en base a robo, siempre robo la acumulación originaria, en este caso lo que sabemos es algo de lo que se robaron de Petrobras, pero falta escanear un montón de empresas públicas que aún no se sabe lo que han hecho. Y gracias a ese dinero acumulado, ahora son nuevos empresarios. Se han convertido en burgueses robando los bienes públicos. No solo en Brasil. No solo en Brasil. En Argentina podríamos hablar y en otros lugares. Según el presidente Nicolás Maduro, en Venezuela, en los 16 años del proceso bolivariano, desaparecieron 250 mil millones de dólares, que es entre un tercio y la mitad, no recuerdo ahora, del PIB de Argentina, un disparate, ¿verdad? Y eso se lo robaron, y muchos de los que se lo robaron hoy tienen empresas o cuentas en Suiza u otras cosas. Esto no es la vieja socialdemocracia europea de los años 20 y 30, esto es otra cosa. Esto no es, porque hay quien mira la política y no la rebatiña, ¿verdad? La vieja socialdemocracia cometía crímenes como el de Rosa Luxemburgo y seguramente tenía casos de corrupción, pero no se convirtió en 10 años en una nueva burguesía. Esto es otra cosa que el sociólogo brasileño Chico de Oliveira dice: aún no tenemos las palabras, los conceptos para nombrar esto que es nuevo. Y creo que es un desafío que tenemos en los próximos años, avanzar en la comprensión de qué son estos procesos. No son procesos de cambio. Y me parece que lo que tenemos que aprender es que hay que separar aguas, hay que separar terrenos, hay que separar, porque yo no quiero reproducir en el próximo ciclo de luchas que ellos se monten encima nuestro, nos usen como una tabla para surfear en la ola de la lucha popular y llegar allá. Yo no quiero un lucha y vuelva. Yo no quiero luchar para que vuelvan. Ni quiero luchar para cambiar el gobierno. Quiero luchar para cambiar el mundo, si acaso, pero no para cambiar el gobierno. Y me parece que esto esto de separar aguas tiene algunos temas a discutir, que no los quiero zanjar porque creo que no están zanjados. El tema de la unidad. ¿Es necesaria la unidad? ¿La unidad más amplia de todos contra el modelo neoliberal? El concepto de unidad está muy metido en la lógica popular, en la lógica de la militancia, en la lógica de quienes nos hemos formado en Marx. Está muy metido, la unidad de todos contra. Esa unidad tiene sus problemas. Y esto es un tema que me gustaría someter a debate. Pero el separar aguas, como han hecho los zapatistas, significa discutir qué es el Estado. El Estado es el capitalismo. No es una cosa el capitalismo y otra el Estado. El Estado está para servir al capitalismo. Y eso es una discusión que también me gustaría poner sobre la mesa. ¿Qué entendemos que es el Estado? Y es probable que tengamos que entender que lo que tenemos que hacer no es prepararnos para llegar al gobierno, no es prepararnos para llegar arriba, sea gobierno, sea poder, como le quieran llamar, sino construir nuestros poderes, nuestras capacidades de hacer, aunque al principio estemos muy aislados, no depender de los poderes de otros, ser capaces de impartir justicia a nuestros espacios y separar a quienes se corrompen o quienes hacen las cosas que no se deben hacer. Ser capaces de crear pequeños colectivos o medianos o grandes, si fuera el caso, lo más potentes posibles. En este país, Argentina, un puñado de madres cambiaron la Argentina. Sin aparato, sin guita, sin dinero, sin cuadros políticos, se hicieron cuadros, se hicieron la lucha en la calle y no tenían nada cuando empezaron, más que la voluntad de encontrar a sus hijos y después de cambiar la Argentina. Y la cambiaron, por supuesto que la cambiaron. El 19 y 20 no es entendible sin el 77, abril del 77 y toda la trayectoria de las madres. Entonces, es una lógica distinta y creo que esa lógica hay que ponerla en primer lugar, hay que ponerla en el lugar más destacado. Yo quiero terminar diciendo que habrá que luchar en el futuro, va a haber que seguir luchando, siempre hubo que luchar, hay gente que nunca abandonó la plaza aquí, como las madres, como estas madres, que nunca abandonaron la plaza, estuviera quien estuviera en el gobierno. Y creo que eso es un ejemplo, porque lo que no podemos permitir es que una vez más luchemos, el pueblo y los movimientos pongan el cuerpo, pongan la sangre, pongan sus muertos, para que después vengan detrás los lobos de Wall Street, apoderarse de la lucha, del vocabulario y por supuesto de los bienes que son comunes. Muchas gracias. Bueno, una aclaración a Raúl, es el lobo de Wall Street el nombre de la película. Sí. Igual los lobos de Wall Street está bien porque no era uno solo, por más que uno fue el protagonista de la película, ¿verdad? Es otra, digo, a ver, a veces por ahí uno piensa, estamos tan acostumbrados a la corrupción que además, como particularmente nos parece que hacer foco en la corrupción por ahí desvía la atención de otras cosas o justifica algunas otras acciones, no le dimos, yo por lo menos no habían visto este costado que presenta con tanta claridad, y además mostrando lo que ha ocurrido en América, 250 mil millones de dólares en Venezuela. 250 mil, la deuda externa argentina hoy es de 300 mil millones de dólares de aquí a fin de siglo. Entonces 250 mil millones de dólares en, no sé, 16 años si mal no recuerdo. Sí. Vamos a Rita Segato, antropóloga, también investigadora, profesora en la Universidad de Brasilia. Es argentina, pero vive en Brasil. Es más, ustedes van a notar que tiene un diente, acento. No, ya se acostumbró un acento, exactamente. Vamos a tomar de lo que ella, de su intervención, vamos a tomar el momento en el cual ella de alguna forma retoma la idea del Estado que dejó así picando Raúl Civechi, y avanza un poquito sobre eso. Voy a tomar entonces el tema del Estado muy brevemente, ¿no? Para mí lo más interesante es poner, ahí estamos totalmente de acuerdo, colocarlo como signo de interrogación, nuestra fe estatal, nuestra fe cívica, ¿no? Que en algunos periodos históricos como el que estamos atravesando y posiblemente concluyendo ahora, se hace más fuerte, o sea, esa fe medio tonta, ¿no? Y en esto estamos totalmente de acuerdo, de que puede existir un grupo de personas que entran legítimamente por elecciones o también legítimamente por revoluciones a ese edificio que es el Estado, y que a partir de esa posición, en posesión de ese edificio, pasan a administrar los bienes de una nación, las vidas de las personas, y a partir de ahí pueden reencaminar la historia en otra dirección. Esa es la fe que hemos tenido, ¿no? Y es una fe, claro, que tiene que ver, que nunca se ha demostrado cierto, o sea, jamás, no creo que sea posible probar, ¿no?, en ningún estado, en ninguna historia nacional, que la entrada en esas reparticiones públicas y el acceso a esos cajones donde están los sellos con los cuales se distribuyen los recursos de la nación, se deciden, ¿no?, sobre los recursos de la nación, nunca el acceso a esas reparticiones probó que es posible desde allí reencaminar la historia en la dirección que nos interesa, creo que estamos todos los que estamos aquí presentes, ¿no? En el sentido de mayor justicia, mayor igualdad de oportunidades, en fin. Entonces, hay un problema serio con la fe estatal, ¿no? Más serio inclusive en nuestros países, porque la relación entre Estado y sociedad, eso lo han dicho ya autores de generaciones pasadas, analistas de las historias de nuestros países, y bueno, retomar esa idea, la relación entre Estado y sociedad en los países europeos es muy distinta a la relación Estado-sociedad en nuestro lado del mundo, ¿no? O sea, en aquellos países que están del lado de la colonización, de quien tuvo el comando de la empresa colonial, esos estados de países centrales tienen una relación con las sociedades muy distintas a la relación de permanente exterioridad que tiene el Estado Nacional en nuestros paisajes. Entonces, a partir de ahí hay una confusión muy grande, porque decimos Estado para allá y para acá, pues estamos hablando de entidades muy distintas entre sí, ¿no?, que no pueden ser comparadas porque tienen una historia completamente diferente. Por otro lado, vemos que el Estado, además de ese pacto indisociable que a veces parece ocultarse, ¿no?, con la empresa, ¿no?, y a eso se ha dirigido, por ejemplo, el discurso de los derechos humanos, ¿no?, en mi comprensión de qué es el discurso de los derechos humanos, en el centro de todos los discursos de derechos humanos está de alguna forma, en alguna medida, la idea de inclusión, aunque no sean derechos que explícitamente traten de la inclusión, pero la idea de la inclusión está, ¿no?, en el discurso de los derechos humanos, inclusión en la ciudadanía, inclusión en la libertad también. Ha sido un discurso que intenta colocar una protección, una valla de protección, una cerca protectora entre la presión empresarial y el Estado. Entonces, el discurso de los derechos ha intentado colocarse en el medio, como si tuviéramos tres círculos concéntricos, en el centro del Estado, alrededor el discurso de los derechos humanos, y afuera las empresas presionando por romper ese discurso de los derechos humanos, y los recursos humanos siendo incapaces de ejercer esa protección sobre el Estado. Al final, o sea, en última instancia, lo que vemos es que el discurso ha proliferado, se ha expandido el discurso protector, ¿no?, e inclusivo, pero vemos una sociedad cada vez más excluyente y las personas cada vez menos protegidas. El caso de las mujeres es un caso que yo considero un síntoma, ¿no?, de esa realidad, de esa incapacidad de ese discurso anteponerse a la presión empresarial, a la presión del capital, y proteger realmente a las personas. Y lo vemos un poco en los números que salen todos los días en nuestros países sobre el carácter de intemperie, la desprotección de las mujeres. ir llevando Parenoy, Parenoy, Parenoy, Parenoy. Me niego a morir en la vía, ni trabajar para la policía, ni andar de cuento, ni andar de tranza, para poder llenarme la panza. Parenoy, Parenoy, Parenoy, Parenoy. No te enojes si llueve, que las gotas no duelen. Solo tengo una meta, conseguir la trompeta. Llevo no te haga el enfermo, suenan las lonjas allá en Palermo. Por más que quiera yo voy a ir, lo necesito para vivir. Paren hoy, paren hoy, paren hoy, paren hoy. Qué bien baila esa morena, qué bien la mueve, qué bien la lleva. Sé que la yuta me anda apuntando, si yo los cría se van juntando. Paren hoy, paren hoy, y toca madera. Paren hoy, ¿cuál es tu bandera? Paren hoy. No te enojes si llueve, que las gotas no duelen. Solo tengo una meta, conseguir la trompeta. Y aguanten, por favor. De algún otro país, camarón de San Telmo, camarón de París, camarón de Palermo, o de algún otro país. Me da igual, loco. En el programa de ayer estuvimos escuchando parte del alegato de la megacausa de la ESMA, que terminó el miércoles por la mañana. Es más, también en el programa hecho desde Zumba la Turba, el miércoles habíamos hecho un primer informe antes de que comenzara, en el momento en el que estaba comenzando la lectura del alegato por parte de la fiscal Mercedes Soiza Reilly. Anoche, en el programa Oral y Público, que hacemos en Radio La Retaguardia y que tiene como clave, como figura esencial, a Víctor Basterra, que es el principal testigo de la megacausa de la ESMA y que es querellante además en esa causa, pudimos charlar con Soiza Reilly después de semejante alegato, después de semejante final. Tardó 5 meses y 3 días, utilizó 108 horas para alegar la fiscal en este juicio, el juicio más importante de la historia argentina, que, sin embargo, no tiene correlato en los medios tradicionales. Vos googleás, ponés alegato megacausa ESMA y te vas a encontrar con alguna nota publicada en medios comunitarios, alternativos y populares, te vas a encontrar con los medios oficiales, los del Estado, algunos, los que trabajan con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y te vas a encontrar con muy poco más, con muy poco más. Acá tenés a la fiscal Mercedes Soiza Reilly. No sé qué le quedará de vos. Ayer no podía hablar después de haber terminado con el alegato, pero queremos ver si ahora le queda algo de vos a Mercedes Soiza Reilly. ¿Está por allí, Mercedes? Sí, buenas noches. Acá tengo un poco de voz, ya la recuperé. Buenas noches, bueno, Fernando y Víctor. Hola, Mercedes. Un abrazo enorme, Mercedes. Un saludo gigante para vos. Qué grande, me emocionás. Estamos aquí también con Euge, después de haber, presenciado lo de ayer, y pensábamos si ese haberte quedado sin voz no tenía que ver. Porque en realidad no fue una jornada larga de ayer, tuviste jornadas mucho más extensas, seguramente el desahogo, el cierre, el final. Sí, yo creo que sí, que en verdad nosotros, nuestra tarea

Entonces me parece que no solo agradecerles también a la Retaguardia, Página 12, a Tiempo Argentino, a Infojus, que fueron los medios que nos acompañaron durante todo el año, fiscales por supuesto, sino también repudiar estos ataques que hoy están sucediendo en el diario Página 12. Me duele muchísimo porque sé la labor periodística lo que cuesta y sé que son medios que receptan estas causas de derechos humanos de manera muy positiva. Nos sumamos, por supuesto, a ese ataque. A mí, en particular, debo decir, esto lo voy a decir, lo digo yo y no, por supuesto, no incluyo a nadie y seguramente... seguramente ustedes están en desacuerdo además, pero digo Víctor y Mercedes, pero a veces a uno le duele que también suceda con Página, que estas notas, uno la ve a Alejandra allí todo el tiempo también, como vos decías, ¿no? Pero quizás a veces sus notas tardan mucho más tiempo que antes en aparecer en Página 12, que también ha dejado allí de un poco de lado la cuestión de los juicios, con todo lo que significó Página 12, que en algún momento era sin dudas el único medio que llevaba adelante esto, más los recordatorios de la familia. Digo, tiene un poder simbólico Página ligado a los juicios que es increíble, y la verdad que no ver una nota hoy sobre lo que pasó ayer a mí me dio pena, en realidad. Bueno, pero más allá de eso, obviamente hay que repudiar lo que sucedió, ¿no? Durante un día, durante 5 días, y que como decías vos, hasta hace unas horas seguía pasando, que no podía entrarse al sitio web de Página 12, con todo lo que implica eso para un medio de comunicación, que hoy es más importante eso a que te bloqueen la llegada a los kioscos, ¿no? Digamos, mucha más gente accede a los medios por internet que comprando el diario. Lo último, por supuesto, te agradecemos lo que dijiste, y habías dicho y habías agradecido también a toda la gente que asistió al alegato. A algunos que no fueron, me imagino que los podemos perdonar porque aportaron un poquito a la causa. Demasiado. Algunos demasiado, mucho. No, entiendo que los sobrevivientes también es mucho dolor volver a escuchar, asistir a los juicios permanentemente. Son sobrevivientes que están denunciando los hechos desde el primer día, desde sus denuncias históricas que nosotros hemos reivindicado en cada una de las audiencias y mucho más en los alegatos, sus listados históricos. La tarea del sobreviviente es una tarea de lucha constante, y tuvieron mucha presencia, eso es muy importante. Ellos están siempre y están en el momento que se los necesita. Cuando el Ministerio Público Fiscal los convoca a declarar, ellos son los primeros en presentarse a las audiencias de juicio, en declarar 4 horas más, en volver a preguntarle sobre las mismas cuestiones una y otra vez para garantizar siempre el derecho de defensa. Yo creo que la tarea del sobreviviente es una tarea de lucha constante, y también, como vos dijiste alguna vez, esas historias de resistencia que también fueron contadas desde el interior de la ESMA y que ellos puedan dar cuenta. Yo les agradezco muchísimo en nombre del Ministerio Público Fiscal, en nombre de mi equipo también, la tarea y la labor que han desarrollado, en especial Víctor, porque él sabe lo que yo admiro, sus declaraciones, y admiro todo lo que pudo extraer del campo de exterminio a costa de su propia vida. Así que si me está escuchando Víctor, le mando un gran saludo, un gran abrazo, y le agradezco mucho haber participado y seguir participando. Yo creo que a Víctor lo vuelvo a citar a declarar y él viene a declarar. Y la verdad que casi 20 veces ha declarado, más él lo podría contar todas las veces que ha declarado para la justicia, pero él siempre está. Mercedes. Sí. Te amo a pesar de que seas de Huracán. Es lo único, ¿no?, que tenés, Víctor Gazán. No, corazón. Sos de San Lorenzo Cuervo. Y encima perdí Huracán ayer. Debes estar contento. No, está bien. Te quiero mucho. Sí. Sabemos lo que a quién tenemos de compañera. Bueno, te agradezco mucho. Y la verdad que te tengo mucho afecto por todo lo que vos hiciste por los derechos humanos. Hoy, en el Día de los Derechos Humanos, me parece que también este homenaje es importante, ¿no? tiene que ver mucho con todo esto, también se invisibilizó. Si quieren ver algo, hoy, Día de los Derechos Humanos, también no salió en los medios. Uh-huh. Le dio importancia, está bien, sí, obviamente, al presidente nuevo se debía dar la importancia que merece un acto democrático como este, pero también hoy era un día muy especial para los derechos humanos. Uh-huh. Bueno, gracias Mercedes. Gracias, chicos. Gracias Mercedes. Y bueno, y ahora el 1 de febrero con los alegatos de las querellas. También ahí hay que estar. Ahí estaremos. Ahí estaremos, por supuesto. Gracias. Gracias, chicos. Fernando, te agradezco. Y Eugenio también. Y Víctor, un beso enorme. La fiscal de la causa ESMA, Mercedes Oiza Reilly, ha pasado por este programa. Bien, nos estamos acercando al cierre de esta emisión especial de Enredando las Mañanas, que hoy no fue desde la caterva como todos los viernes, pero que hicimos con pedacitos de nuestros medios comunitarios alternativos y populares. Y nos vamos a ir yendo con una propuesta para, por lo menos para aquellos que están en Buenos Aires, pero también esperando, como todos los documentales que se hacen con muchísimo esfuerzo, que vayan llegando de a poco, si no pueden llegar a salas de otras provincias, que seguramente pronto los van a ver en internet. Vamos a compartir una entrevista que le hicieron en el programa de Rocando a Roca de Radio La Colectiva a Hugo Colombini. Hugo Colombini está estrenando su documental Preguntas a un obrero que lee. Lo escuchamos y con esto nos vamos. Chau. Para que no quede como anclado como un concepto viejo del pasado, ¿cómo podemos pensar el clasismo? ¿Qué significaría hoy también? Sí. Sí, en principio invito a todos a ver la película. Uh-huh. Tiro el chivo, mando el chivo, claro, que vayan por todos. Supuesto. Ahí abordamos el problema de la cuestión del clasismo, una definición del clasismo. Nosotros arrancamos consultándonos sobre hoy en la actualidad qué es el clasismo y nadie sabe nada. Hay una ruptura de continuidad histórica en la clase obrera argentina respecto a lo que fue el clasismo. Y el clasismo, si querés, para verlo más en marco histórico, es un proceso que también viene más largo y que empalma con el 65 y que empalma con la resistencia del 55 también. O sea que es un proceso que casi se podría empezar a formar casi en la historia de la clase obrera argentina, es decir, porque hay un fenómeno de clase en la clase obrera argentina que viene desde antaño. Ahora, la actualización del clasismo, a mí me parece que está vigente en el marco de que hay obreros y hay patrones y hay una relación ahí que es bastante irreconciliable, ¿no? O sea, uh-huh. Flores lo plantea en un momento en la película y dice, yo lo que al ponerme a leer, al ponerme a estudiar y a ponerme a militar, a hacer política, no solamente sindical en la fábrica, sino a salir afuera, a tomar contacto con la juventud, tomar contacto con los estudiantes, con los intelectuales, en todo ese proceso de lo que fueron los 70, ¿no? Estamos en ese contexto. Yo me di cuenta de que, o sea, que acá o dirigen los trabajadores o dirigen los patrones. Uh-huh. O sea, es un viejo concepto marxista, digamos, en el fondo el clasismo. Es un proceso argentino, pero en el fondo lo que tiene es eso, ¿no? Tuvimos que explicarlo así de la manera más cotidiana o posible. ¿Cómo sería tener conciencia de la clase trabajadora, que uno pertenece a esa clase? ¿Cómo? Que uno pertenece a una clase, claro. Que uno pertenece a una clase, que hay una clase que produce, que hay una clase que trabaja y hay una clase que se apropia de ese valor. Digo, eso no ha cambiado. Claro. Hay mucho, qué sé yo, no sé, me parece, digo, es un debate igual, ¿no? Pero me parece que eso, conceptualmente eso no ha cambiado. Es decir, la idea de la plusvalía, que ellos la estudian junto con los estudiantes, eso es muy bueno lo que hacen ellos. Porque son obreros que están muy educados, porque están formados, son muchos técnicos, pero ellos se fusionan con los sectores de la juventud y de los estudiantes y empiezan a analizar, y eso lo contamos en la película, cómo era el proceso de la extracción de plusvalía en Fiat. Entonces ellos empiezan a dar cuenta en dónde están los mecanismos de explotación, y los tipos empiezan a pelear por la libertad del trabajo, empiezan a pelear por el tiempo libre. No es que pelean por el salario, sí, porque era uno de los más bajos Fiat, pero su pelea realmente era por empezar a controlar la producción y por ser más libre. Estamos pensando en Fiat en Córdoba, en Córdoba, fines de los 60. Finales, claro, principios de los 70, después justo del cordobazo, es un proceso, claro, que se da después del 69. Y los laburantes de Fiat estaban en Citrax y Tram porque había habido como un No podían ser de Labón y de Esmata. ¿Cómo claro. había sido ese...? Ah, eso sí está bueno también, sí. Esa división... Lo de sindicatos de fábrica. Claro. Claro. Ilía, cuando asume Ilía, para atomizar el poder de el poder sindical de la CGT, claro. que está en manos del peronismo, principalmente, trata de... que es una política que llevan, que se hace en Italia, que lleva adelante la Democracia Cristiana, atomizar a la clase obrera, es decir, crear sindicatos por fábrica para debilitar la fuerza y debilitar la fuerza de la CGT. Eso se instala, se lleva adelante en algunos lugares, hay más, aparte de los de, aparte de Fiat, no me acuerdo si Perkin es otro, me parece que en Villa Constitución, en Pasa también hay otro. Hay algunos sectores, hay algunos lugares donde lo pueden llevar adelante. Pero eso medio se le vuelve en contra en el caso este, porque claro. se le hacen sindicatos rojos por todos lados. En el caso de Citraxitran se le vuelve... Se le gana la burocracia y claro, se vuelve un sindicato combativo. Termina debilitada la burocracia. La burocracia sí. es de la UOM, es el bandorismo. O sea, sigue estando en el marco de la UOM, digamos, la organización. El Citraxitran están dentro del marco de la UOM. Eso también lo llega a negociar el bandorismo con Iría y demás, y que no se le vaya por fuera de la CGT. Pero después se le va por otro lado, se le va por la lucha propia y la recuperación del sindicato por parte de la base, de los trabajadores. Vos, Hugo, como bien decías, entendés que el clasismo sigue vigente hoy en la actualidad, con lo cual recuperar sí. la problemática de los 60-70, donde si se quiere el clasismo era todavía un poco más fuerte que en las épocas actuales. Pero nosotros en la previa a la entrevista, medio en chiste, hablamos de la desideología, sí. la gestión y demás. En un contexto político en donde tanto el candidato que resultó ganador en las elecciones, Mauricio Macri, habla de consenso, unión, tanto el candidato opositor, que fue por parte del oficialismo, que era Daniel Scioli, también ha hablado de una conciliación, restando un poco, si se quiere, el conflicto político que significó el kirchnerismo. ¿Cómo recuperar? ¿Y cómo llegar, hablando de clasismo, en un contexto político tal vez en donde se busca tranquilizar las aguas, si se quiere? ¿Cómo recuperar sí. La idea de clasismo que intrínsecamente implica conflicto? Intrínsecamente implica conflicto, sí. Sí, a mí desde el punto de vista del fin de las ideologías, viste, yo para colmo soy de una generación más vieja que ustedes, a mí... ¿Ya te la contaron esa? No, claro, sí, claro, es verdad, sí, justamente. Claro, eso, viste, no, o sea, las ideologías mueven al mundo, las ideas mueven al mundo, o sea, no, eso, que no hay ideologías, qué sé yo, a mí me parece, sí, es una puesta en escena, ¿no? Lo que hay es una gran puesta en escena, eso estaría bueno también para hablarlo desde el punto de vista del cine, porque los globitos, viste, la revolución de la alegría, qué sé yo, hay una puesta en escena ahí muy importante de que nosotros no hacemos ideología, como lo que estabas marcando vos respecto a lo del macrismo. A mí me parece que las ideas viven y las ideas mueven a la gente, mueven a los hombres y a las mujeres, o sea, no, eso no hay, no. Aparte, vivimos en un mundo donde no, y en un país donde no están solucionadas las cosas, donde vos andás por la calle y hay gente que abre las basuras y vive de lo que saca de las basuras. O sea, a mí me sigue moviendo, digo, hay un problema, y no sé, yo cuando ustedes andan por la calle, o sea, lo ves y no están solo. Hay no sé cuánta cantidad de trabajadores precarizados, ustedes como jóvenes, qué sé yo, laburan, tienen derecho, tenés sindicato, laburás 8 horas, ¿y las 8 horas? ¿Dónde están las 8 horas? O sea, ¿se trabaja 8 horas ahora? ¿Se trabaja? O sea, ¿hay más libertad? ¿Hay más niveles de explotación? Pues. O sea, me parece como que no... ni hablemos del punto de vista ambiental, los desastres que están haciendo con el mundo, qué sé yo, no, yo no me quiero dar manija, hablemos, no sé, de cine. Bueno, justamente hablando de cine, ¿cuál es el objetivo principal que se plantearon con este documental de cara a la actualidad, ¿no? ¿Qué valores pueden llegar a transmitir con este documental en la clase obrera de hoy en día, por ejemplo? Y nos interesa mucho llegar a los trabajadores, a los trabajadores y a las trabajadoras. Hoy yo, por ejemplo, estuve con unos compañeros ahí de Madigraf, que la fueron a ver, que es una fábrica recuperada que está ahí en Zona Norte, una imprenta, que era de Editorial Atlántida, que están complicados, y la fueron a ver. Ha habido, o sea, gente que de ferroviarios que han ido también a verla, sé de gente de, yo estuve también en su momento, trabajé en Telefónicos y fueron con ex compañeros míos de Telefónico a verla. A mí me gustaría que esto que llegara, porque es la historia de la clase obrera que está olvidada, o sea, que está escondida, y a propósito está escondida, porque hay una relación, o sea, cuando se plantea lo del golpe de Estado cívico-militar, bueno, profundicemos el golpe de Estado cívico-militar. Ahí lo que se va a ver en la película es que más del 60, el 70% de los desaparecidos eran delegados de fábrica, activistas. Claro, era, o sea, la fábrica, o sea, el poder de la clase obrera argentina fue lo que había que eliminar. O sea, aparte de los militantes guerrilleros, de los militantes peronistas guerrilleros y los sectores del PRT. Pero digo, la clase obrera, ya, un día me decía un compañero, dice, hay que preguntarse por qué la dictadura militar termina encerrando a 15 obreros mecánicos en el mismo lugar, en Rawson, junto a Santucho, a Vaca Narvaja y a los principales dirigentes del PRT y de Montonedo, los pone al mismo nivel a unos simples obreros de fábrica. Claro, los principales dirigentes, pero ahí también la clase obrera la que estaba tomando peso en toda su organización y su movimiento. Sí, toda su lucha, claro, porque venía, era todo un proceso, pero también es verdad que el proceso es mucho más largo. Uh-huh. Hugo, y a la hora de, hablando puramente de hacer cine antes que de lo político, decís, bueno, yo quiero llegar a los trabajadores, no sé, a los estudiantes, se puede pensar, ¿cómo pensás eso a la hora de tu laburo? Para que no caiga quizás sobre esa mirada que uno puede tener más de sentido común, de bueno, esto puede ser muy pesado, muy aburrido, lo político, no, nos preocupó mucho eso, nos preocupó mucho, uh-huh. Nos preocupó mucho, yo tuve una crisis, me puse a estudiar cine, me puse a juntarme con gente que supiera de cine y a pensar cinematográficamente la película. Claro. O sea, de que tenga una forma, de que no fue una tensión y me parece que algo pudimos avanzar en darle una forma y o sea, tratar de equilibrar eso que es lo más complicado y que yo pienso, no sé, ustedes lo deben tener a diario también, cuando haces radio también tenés que tener una forma y hay un contenido. Para darle siempre como a los convencidos, a lo mismo de siempre, abrir el juego es obligado. Uh-huh. Sí, la forma es donde está también la batalla. Y más en el tema audiovisual y en el cine, que es una de las herramientas centrales que se utilizan para bueno todo esto que planteaba él con respecto a lo de la ideología. Sí, transmitir ideas. Claro, transmitir ideas. O sea, el formato audiovisual, las formas audiovisuales son muy importantes. Entonces sí, nosotros nos interesamos mucho por tener una estructura, por contar la historia, por darle mucha pelota a la forma, por jugar también con las formas, hay juegos permanentes y quedó mucho material afuera, lo cual nos costó, a mí al menos me costó muchísimo. Yo me convencí cuando dije, no, existe la posibilidad de ponerle un bonus track, sí, entonces dije, bueno. Ahí empecé como a liberarme. Te quedaste un poco más tranquilo. Dije, bueno, en algún lugar va a estar. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. ¡Suscríbete!